existe un pueblito ubicado a 100 kilómetros de Rosario que no es conocido por su nombre, sino por un hombre. Un hombre que vive en las afueras del centro, al que todos le temen y muy pocos se atreven a visitar. Niños y adultos se estremecen solo al oír pronunciar su nombre. Desde las cercanías de su casa pueden escucharse sonidos provenientes del interior. Cuentan que este ser robusto, de más de 2 metros de altura, tuvo un accidente de pequeño. Desde ese entonces, cada vez que se lo ve, aparece con un largo delantal manchado de rojo, con las manos dentro de guantes y un gran barbijo que recubre su rostro. De abuelos a niños, se cuenta que dentro de su guante tiene herramientas en lugar de dedos, con las que, luego de llevarte al mundo de los sueños en su enorme sillón, te arranca las piezas que más tarde utilizará para sí mismo. Padres y madres invocan su figura para obligar a los niños a cuidar su dentadura. Así, todos prefieren una sonrisa perfecta antes que ir a visitar al doctor Moledor, el viejo dentista de